Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Mr. Black hará una canción en honor a su hijo mayor. El cantante urbano está devastado tras anunciar la muerte de su hijo mayor, Edwin Antequera Jr. Mr. Black, conocido como el rey de la champeta, compartió varios estados en sus redes sociales donde mostró los momentos que vivió con Edwin Antequera Jr. y que hoy se llevan un pedazo de su vida, como él mismo expresó. Lo que se sabe es que el primogénito del cantante tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba fútbol con sus amigos, y esta terrible noticia causó que se suspendieran los eventos musicales que el intérprete de El Serrucho tenía programados para este fin de semana. Asimismo, varios artistas conocidos le dedicaron sus más sinceras condolencias, y el cantante, medio de una reunión con su grupo musical, anunció que honrará el nombre de su retoño a través de una canción. En medio de esas conmovedoras palabras, el rey de la champeta anunció: "Queremos ventilarles que queremos componer una canción a mi hijo de todo corazón. Que mi Dios lo tenga ya en el cielo, así que muy pendiente que voy a hacerla de corazón". En medio de este nuevo proyecto musical compuesto para el hijo mayor de Mr. Black, no se indicó cuándo saldrá a la luz, pero sí se dieron pistas de cómo será su coro. Y en el café mañanero, recordemos el éxito de Mr. Black, El Serrucho. Soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber. Traigan la maicena, porque voy a amanecer. María Caquito se le partió, la cama que el chaval le dio. La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Tócale zorrillo, César Hernández. Serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho.